corazón es verdugo que me conduce a la muerte. Me reconozco culpable nada más que de quererte. Tu corazón es verdugo que me conduce a la muerte. Perdida. Pues sabrás que al no tenerte esta vida ya no es vida. Pues sabrás que al no tenerte esta vida ya no es vida. Para intentar mi defensa no me quedan argumentos. Además estoy dispuesto al mayor de los tormentos. Estoy dispuesto al mayor de los tormentos. Ante una cosa juzgada no voy a pedir clemencia. Que tu corazón verdugo ejecute la sentencia. Que tu corazón verdugo ejecute la sentencia. Yo me declaro inocente. No necesito abogados, tribunales ni expedientes. Frente a las acusaciones yo me declaro inocente. Porque muero por quererte. No me hacen falta testigos para que cambie mi suerte. ¿De qué sirven las palabras si no puedo convencerte? Es mejor que se termine de una vez y para siempre. Es mejor que se termine de una vez y para siempre. Ante una cosa juzgada no voy a pedir clemencia. Que tu corazón verdugo ejecute la sentencia. Que tu corazón verdugo ejecute la sentencia.